Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Exaltación de la Santa Cruz. Dijo Jesús a Nicodemo: pues nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Exaltación de la Santa Cruz. Y tú, ¿por qué juzgas? En vez de juzgar a los demás, coge tu cruz y ayuda a Jesús en su cruz a salvar al mundo. Enseña a todos la historia real de Jesús. Cuenta a todos la biografía del Hijo de Dios y di que es verídica, que realmente se dejó matar por ti, por todos, para que nadie juzgue y todos hagan a imitación de Jesús, que es Dios, el bien que puedan hacer. Que nadie deje de hacer el bien. Que todos carguen con su cruz y sigan a Jesús en su cruz. Tú eres otro Cristo, que voluntariamente aceptas tus circunstancias y sufrimientos, y enseñas que en esto está el más alto honor: sufrir como Dios sufrió. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.